Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Segundo bloque para Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LO3 AM1080, programa que tiene como 10 años ya a esta altura del partido. Nunca sacamos la cuenta, siempre decimos lo mismo, pero tampoco nunca sacamos la cuenta. Así estamos, la experiencia nos indicaría que tendríamos que sacar la cuenta, pero no lo hacemos. Pero al margen de eso, el bloque anterior, de lo que estábamos hablando, es de la sabiduría, de cómo se construye, y vos, Graciela, digamos, en ese sentido, explicabas cómo es el proceso en la vida que te lleva a tener una cierta sabiduría. Contanos un poco una experiencia que nos contabas recién fuera de micrófono, porque me parece, digamos, interesante, porque además también Rubén Polaco lo pone en relación con esa sabiduría. Tengo una experiencia, de un poco de Polaco también. El ver el nacimiento, la creación de una nueva vida, que es la vida de mi hija, al verla nacer, al verla salir de mi útero y de mi concha, digamos, fue algo maravilloso, una sensación que nunca viví. Me hizo temblar, me hizo enloquecer, y estaba tan feliz, con una felicidad que nunca la había tenido en mi vida. Fue la experiencia más linda que tuve. En base a eso saco muchas cosas y analizo muchas cosas, y para mí el sexo es algo maravilloso que transmite vida, transmite inquietud y puede transmitir buenos augurios. Vos decías también, y en lo que charlaban, digamos, fuera de micrófono, le marcabas ahora, digamos, su ascendencia mapuche. ¿Por qué? Lo marcás hoy porque, bueno, obviamente también vos siempre contás que viajaste mucho en la Patagonia, conocés de cerca algunas cosas, ¿no? Claro, mira, yo por lo menos reconozco, soy descendiente judío, mi abuelo nació en Varsovia, en el año 1900 cuando los rusos agarró la locura, la matanza que hizo, mi abuelo y mi tío se escaparon en barco a la Argentina y pagaron el viaje siendo mecánico, porque el mecánico ya viene de generaciones anteriores, se pasa de padre a hijo. Corta de mí porque mis hijos no siguieron. Obviamente estamos hablando antes del 17, antes de la revolución. Exactamente. Resulta que estábamos y resulta que nosotros invadimos a los mapuches. Y yo estuve con las colonias mapuche, estuve en una colonia, fui a hacer un servicio mecánico a Zapala, le reparé las dos empardadoras que tenía, y me llama el ingeniero y me dice, mira, Polaco, dice, acá la colonia mapuche se compra una empardadora y si no les anda, dice, ¿por qué no te da una escapadita? No, si me lo colía en Puchi, si me lo tenía en mí. Llego a la colonia, me entiende el cacique. Le digo, quiero ver la máquina, a ver. Cuando veo la máquina, el clásico porteño, como somos argentinos, le metí en un perro más grande que una casa. Estafaron, no estafaron. Bueno, me dice, ¿tiene seguridad? Sí, no hay problema, porque esto me va a llevar un mes. Digo, le va a salir tanta moneda. No hay problema por el pago. Voy dejando, yo me quedo hasta que la máquina haga 500 fardos. Sin desatar ninguno. Después de los 500 paros yo me voy. Bueno, yo necesito a alguien que me ayude. Solo no lo puedo hacer, sí, no hay problema. Tener un taller a todo trapo. Claro, cuando quisiera cobrar el otro día, estaba toda desmantelada la máquina. Ya, el cacique se agarraba la cabeza. ¿Cómo iba a asamblar todo lo que yo había desmantelado? Y estaba todo roto. Tuve que soldar, rellenar, pintar, armar. Claro, me llevó un mes. Resulta que el que cura en la tribu, veía que yo fumaba mucho. Me dice, hijo, vos te vas a morir cerquito. Digo, abuelo, digo, no puedo dejarlo. Dejé el alcohol, pero no puedo dejar, se fue. Como a la hora viene, con una ramita como si fuera una hojita así, y se pone en la boca. Le puse en la boca. Y dice, tenés por lo menos una hora de la boca. Bueno, yo le hice caso a lo que me decía, ¿viste? Fue así, lo tiró al dios. Agarré el pucho, no lo podía fumar. No lo podía fumar. Agarré el palito y me quedé, estuve un mes sin fumar. Y me dio una ramita. Porque yo siguiera 7 días, hiciera 7 días de descanso y te hiciera por un mes. Y iba a dejar de fumar por completo. Pero yo, como soy muy bartolero, perdí la ramita, perdí el teléfono, perdí todo. Bueno, terminé de pintar la máquina, se acabó la fotografía. Qué lástima, ¿eh? ¿Mm? El primer día me hicieron chivito al asador, con cuero. Y vino patero, no te imaginas. Adornado como para el horno, al final terminamos la máquina, cortaron la alfalfa y la agarramos a la nochecita, acá haciendo el anochecer. Yo poné las luces, fuimos luces y la maquita, yo me senté en fardo, estaba seguro que lo mío estaba bien. Y yo, taca, taca, taca, taca. Se unieron todos los mapuches, viste. sea, el otro día que hago, yo estaba cansado, agotado, estuviera un mes agotado, ¿viste? Y el otro día se levanta el cacique y ve toda la hilera, la pila de fardos hecho. 500 barros, como yo le prometí. Ahí está. No sé si que me pagaron lo que yo les pedí, sino que me dio más de lo que yo les pedí. Pues yo respeto mucho a los mapuches. Que vos tenés también, Rubén, con los pueblos originarios, y lo contamos un par de veces, pero cuando estuviste hace tanto en Tierra del Fuego, bueno, estamos hablando de los mapuches en general, pero lo tuyo, tu experiencia más cercana de conocimiento tiene que ver con los zonas. Con los zonas, sí, sí. ¿Cómo fue eso? Y he ido a a Ushuaia a ver a mi hijo, que es psicólogo y está trabajando allá, y es ahora está estudiando para maestranza, una maestría de psicoanálisis. Y bueno, y me contaba él muchas cosas de los zonas, pero que verdaderamente lo han separado de la tierra, los han echado los mismos españoles. Los mismos españoles que han venido a conquistar la tierra, los han echado a los zonas. Un poco lo que decía Polaco también, digamos. ¿Cómo? ¿Cómo? Eso es lo que implica, digamos, la colonización, que cuando uno es colonizado, que más que lo rajen de donde pertenece. Ahora, mira, hay una isla, no sé en qué parte, bien me estaba escuchando el otro día, porque yo miro mucho Discovery Channel, y hay en una isla hay una tribu. Y un pastor quiso ir en un bote, quiso ir a aplicar la palabra, y no sé cómo, por qué lo mataron a todos los botes, no puede entrar nadie a esa isla. Están esos indios que nadie sabe cómo viene, es una isla. Por ejemplo, como hablamos del famoso Triángulo de la Bermuda, que es un lindo tema que podemos tocar más adelante, que les puedo hablar sobre el respecto del Triángulo de la Bermuda. Lo dejamos para más adelante. Ahora, les quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Qué piensan que significa para una persona ser? Esto es un ejercicio de imaginación, obviamente, porque acá, digamos, originaria tenemos a Graciela. Y todo lo demás, ¿no? No somos originaria. Entonces, la pregunta es eso. ¿Qué pensás que es, en todo caso, que significa ser originario de un lugar? Ser originario es tener tu propio origen en ese lugar. Pero es muy difícil hablar de originario, porque tenemos toda una ascendencia de mucho más atrás, ¿no? Porque hasta los pueblos a los que venimos de Europa, o tenemos ascendencia de Europa, también vienen de otras civilizaciones más antiguas, ¿no? Así que... Entonces te reformulo la pregunta. ¿Qué pensás o qué sentís que es ser una mezcla de todas esas originalidades? Mezclar las costumbres, mezclar las tradiciones, mezclar las formas de vida, mezclar... Sí, eso, mezclar lo distinto de uno con lo distinto de otro y hacer una nueva creación. Somos creaciones de muchos lugares. A ver, vos, Nico, ¿sentís una pertenencia con el lugar en el que vivís? ¿Cómo te sentís en relación con tu lugar en Bahía, en el mundo? Y yo, por ejemplo, para mí algo de origen es como una descendencia de... un lugar donde uno crece y donde uno aprende a ser algo que se vendría a ser persona, más o menos. Y para mí, por ejemplo, nacer en Bahía Blanca tiene una cultura muy, muy buena. Por ejemplo, hay mucho arte, hay mucha gente con cultura, hay muchas bandas. He viajado por Buenos Aires, he viajado por Chile, por Alemania. Y la verdad que cada ciudad y cada ciudad de origen tiene distinta cultura. He estado en Irlanda también, por parte de tíos que son militares de frontera de Alemania, y en Chile, familia proxeneta por gente que también la liberó San Martín. Y bueno, para mí... más que nada, me siento bien. Vos, Dai, ¿cómo te sentís con tu lugar? ¿Dónde vivís, digamos, tu ciudad, tu barrio? No sé. No tenés así mucho pensamiento respecto de qué es vivir en un lugar, por ejemplo. Pero te sentís cómoda, incómoda. Sí. ¿Te gusta Bahía? Sí. ¿Sos de acá o de dónde? De por ahí. ¿De por ahí? No, por acá, cerca de... ¿De por acá cerca? Sí. Vos, Susana, ¿qué pensás que significa en todo caso ser original de un lugar o en todo caso, como un poco le preguntaba a María, una mezcla de cosas? ¿Cómo ves eso? No entiendo mucho, pienso que es que es bien arraigado del lugar y que no está mal eso, ser así, que es provechoso de algo bueno, me parece. ¿Vos te sentís arraigada en tu lugar? Yo diría que sí. ¿Y qué es lo que te gusta de tu lugar o que te hace sentir ese raíz? Me gusta la tradicionalidad de las cosas, el lugar, cómo está estructurado, o sea, las viviendas, las casas que ha habido de antes, ahora, el inmobiliario, o como se llame, el aire que se respira de las plantas, eso me gusta mucho, sí. Claudia, recordanos de dónde venís. Te cuento. Dale. Yo soy Claudia. Bueno, vengo de... Nací en Asunción, Paraguay, Cacupé. Mis abuelos me trajeron en el 80 a Caballa Blanca los dos. Y me criaron los dos. Pero mi mamá hacía un viaje y venía a ver cómo estaba. Venía. Me traía de todo, ropa, todo extranjero. Y... Mira, me siento feliz porque disfruté el papá de Paraguay era indio, raza india, y mi mamá era raza así argentina. Ella se vino por un concurso, lo conoció. Y bueno, y me siento feliz ahora porque soy argentina, orgullo, y me van a radicar acá Argentina. Tengo el documento paraguayo, extranjero, pero ahora me van a radicar Argentina y no me muevo más de acá. Te digo, si viene mi mamá es del Paraguay, le digo no, la respeto, le digo no, me quiero quedar acá. Bueno, un porque aplauso para la paraguaya más argentina. Y me caso el otro año. Y se casa encima. ¡Vamos! Vamos, ese me queda Violeta. A ver, la pregunta un poco es, ¿qué se siente ser, digamos, originario de un lugar? O en todo caso, ¿cómo, qué relación tenés vos con el lugar en el que vivís? Digamos, no tu casa en particular, sino todo el lugar, el barrio, la ciudad. No te entiendo. ¿Te gusta vivir en Bahía Blanca? Sí. ¿Por qué? Porque nací en Bahía Blanca. ¿Te sentís bahiense o te sentís...? No, cerrense, porque me llevaron a los 9 años para Cerri. ¿Y qué tiene Cerri de lindo? Y que es un pueblito con muchas plazas, mucho juego para los chicos, tenés que detenerte a la entrada de Cerri, tenés mesa, silla, tenés juego para hacer gimnasia, para comer un asadito, tenés parrilla también. Todo muy lindo, Cerri. Este que habla hoy no estuvo muy fino para las preguntas, pero afortunadamente sí estuvieron finos todos ustedes para responder algunas cosas. Estamos en el cierre, Pola, dale. Bueno, lo mío viene, yo soy de ascendencia judía, judío cristiano. Sí. Mi ascendencia, por haber estudiado, haber averiguado, vengo de los tribus, los rubenitos del Antiguo Testamento. Sí. Arranca de ahí la descendencia de los, no soy polaco, Poliak, es verdad, apellido. Pasa que se obligaba, se escribía como venía. Tal cual, cuando bajaba la gente del barco, la notaban como sonaba. Como sonaba. Es un poco esa historia de tanta gente inmigrante, ¿no? Es tanto inmigrante que tiene mal puesto. Vos Kreisman, por parte de mi abuela, es Kreisman. Y algunos pusieron Kreisman. Y el verdadero apellido es Kreisman. Y por ahí hay gente de la misma familia que se dispersó cuando llegó y tienen apellido distinto porque lo anotaron diferente. Hay un Polak, Poliak, sí. Y polaco. Y todos somos parientes. Bueno, lo que no, la burocracia, te bajaban, te mataban y chao. Estamos en el final de Despertando en el Nuevo Amanecer de hoy, Chivo Cruzado. ¿Qué pasa, Rubén, el martes a la noche antes de que volvamos con el Despertando acá por la 1080? El martes a la noche tenemos De Cerca a Nadie Normal por AM1240 Radio UNS. ¿A qué hora? A las 23 horas. Muy bien, entonces no se olviden, el martes a las 23 y el miércoles de vuelta a las 6 y media de la tarde, como siempre, acá por la 1080. Hasta la semana que viene. Muy bueno. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todas las partidas, cuando duerma con la soledad.